qué felicidad me da poder acompañarlos aquí en Hard and Heavy, otra hora más. Hoy domingo 16 de noviembre del año 2025. De verdad que me da mucha alegría saber tanto tiempo que hemos pasado disfrutando de este programa en Radioactiva, que primero comenzó, muchos lo saben, a través de Radioactiva Medellín, y ya lo tenemos para todo el país y para todo el mundo en 97.9 en Bogotá, en los 102.3 en Medellín y también, como no, en www.radioactiva.com. Soy Cristian Restrepo, el Mapache, y con la banda Scorpions y Blackout del año 1982 comenzamos esta segunda hora. Me gusta mucho ese disco, donde también está Can't Live Without You, donde está No One Like You, que es archi reconocida y tiene otras muy buenas canciones. When the Smoke is Going Down, que es una power ballad. No, es un muy buen disco del 82. Luego, dos años después, se lanzaría el que los catapultó a la fama internacional completamente, que es el Love at First Sting, donde está Rock You Like a Hurricane. En camino, Hellhammer, también Dream Theater, escucharemos a Rammstein, música de Accept desde Alemania. Tenemos muchas bandas alemanas el día de hoy. Darkness, banda colombiana de Svanesco, viene Disturbed, Stupefy. Y aquí tenemos a Carcass del año 1993, la canción que le da nombre al cuarto álbum de estudio, Hard Work, en Radioactiva. Yeah. El metal colombiano hace presencia en Hard and Heavy y una banda de la ciudad de Bogotá. Una banda importante dentro del movimiento del thrash colombiano. Darkness estaba con Desvanezco en Radio Activa. Si usted tiene su banda de metal, si un amigo suyo tiene una banda de metal y quiere promocionarla en Hard and Heavy, pues mándeme un mensaje directo a través de mi Instagram, arroba mapache al aire, o a través del WhatsApp de Radioactiva Medellín, el 305-929-8277. Y por aquí estoy muy seguro que va a sonar esa banda de metal de nuestra tierra. Disturbed antes Stupefy, viene Suicidal Tendencies, viene Accept con Humanoid. Y nos vamos para el próximo año. Resulta que en el 2026, en enero, la banda Megadeth, que además tendrá su momento en nuestro país para despedirse, estará lanzando un nuevo y último álbum que lleva el nombre de la banda, el 17º álbum de estudio llamado Megadeth. Sí, así se llama ese próximo disco. Y hasta el momento tiene dos sencillos lanzados. Por ahí está I Don't Care. Y vamos a escuchar el primer sencillo, que se lanzó el 3 de octubre de este 2025 y es un tema muy brutal y muy thrasher. La verdad es que se escucha bastante thrash, como de la época dorada de Megadeth. Esto se llama Tipping Point. Suena en Radioactiva. Hard and Heavy. Aquí en Radioactiva. Radioactiva. Heavy. Crossover Trash también está aquí, hace parte y está disponible en Hard and Heavy de Radio Activa. Consígalo, solo los domingos desde las 10 de la noche. Era la banda Suicidal Tendencies con música del año 1987 para el álbum Join the Army, que es el segundo álbum que lanzó esta banda de los Estados Unidos. El primero en el 83, donde hay una canción que me gusta un montón. Bueno, dos canciones, Subliminal y Institutionalized. Son dos canciones que me gustan bastante de la banda de Mike Muir. Para que conozcan un poquito más el mapache a profundidad. Accept, antes Humanoid, ya viene Dream Theater. También tendremos a Slayer con War Ensemble. Y vamos a celebrar el cumpleaños de un personaje al que le dicen el flaco, pero en alemán le dicen Flake. Es el señor Christian Lorenz, el teclista de la banda Rammstein. Está de cumpleaños hoy, está cumpliendo 59 años este músico alemán, nacido en Berlín Oriental el 16 de noviembre de 1966. Celebremos la música de la banda Rammstein y el cumpleaños de Christian Lorenz con esto que se llama Deutschland en Hard and Heavy. Heavy. Aquí en Radio Activa. Real. Otra hora más y un día que vamos cerrando ya aquí en Hard and Heavy de Radioactiva. Que lo disfruten. El inicio de lo que será este lunes festivo, porque el weekend todavía no se termina. Forsaken, The Dream Theater, año 2007, lo que acabamos de escuchar y de disfrutar aquí en Hard and Heavy. Me lo estaban pidiendo a través del 305-34-0776, del álbum Systematic Chaos. Y vamos cerrando con dos canciones. Hellhammer, esta es muy poderosa, Horus Aggressor, pero antes de eso vamos a tener algo de hard rock de los 80 con una banda que es bien conocida porque en su nombre lleva parte de lo que es Guns N' Roses, LA Guns, en el segundo álbum de estudio lanzado en 1989, donde está The Ballad of Jane. También tenemos una muy buena canción que es la que viene a continuación. Esto es Malaria, de parte de LA Guns en Hard and Heavy. We'll be right back. Hard and Heavy. Niños en Colombia en situaciones muy jodidas necesitan algo de esperanza. ¿Qué es de colección? Yo tengo una muñeca jugable. Yo tengo un carro que suena. Un regalo. Una muñeca. Y ustedes, los fanáticos del rock en Colombia, lo hacen posible. Llega Chicos del Rock. 14 de diciembre, el Movistar Arena se llena del rock, emoción y